rival es el que nos la imponga. No, las salidas individuales no llevan lejos. Finalmente, una sociedad hiperestatalizada como la actual, mal que le pese al movimiento antiglobalizador, entre comillas, ha de ser, por necesidad, una sociedad hipertecnificada, lo que es ahora bien visible. Ello es examinado en los trabajos de los amigos de Lud. Mi criterio particular me complementa a lo dicho en el mencionado libro, es que la creación de un orden social liberado de la dominación tecnológica, que es una forma particular que adopta la dictadura del Estado, puede ser pensado y que su naturaleza concreta sería la de una sociedad sin ente estatal, esto es, autogobernada y autogestionada, con libertad de conciencia, política y civil, equitativa para todas y todos, autorregida por asambleas, con colectivismo, longanimidad, moralidad, servicio de unos a otros y consumo mínimo. La única vía para ello, no hace falta decirlo, es la revolución. De otro modo, la tecnología, junto con el resto de los sistemas de dominación que el Estado aplica, nos seguirá zarandeando, devastando, deshumanizando. Hoy, si miramos en derredor, vemos una decadencia en Occidente tan descomunal que ni Spengler pudo llegar a imaginar, que resulta en buena medida de los efectos destructivos en múltiples campos de la técnica. Podría decirse incluso que Occidente se está suicidando con la tecnología. Pero lo positivo de esta formación social necesita ser salvado y reformulado una vez que nos hemos curado del nihilismo cultural. Para ello, la militancia antitecnológica es necesaria. Y bueno, vamos ahora con el asunto que tiene relación con la introducción que hacíamos, en vez de, bueno, el texto poético, que me pareció a mí al menos, de lo que leímos y que tiene relación con lo que ha sucedido estos días en Madrid, con la detención de algunos compañeros del CNT, del Sindicato de Enseñanza de Madrid, y y de algunos otros colectivos más, como se hacía referencia ahí. Ha habido en total, hubo 30 detenciones, luego soltaron a 11, quedaron 14 allí. Y bueno, os vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó, empezando primero con lo más inmediato, que es un comunicado que emitió el Sindicato de Enseñanza de Madrid ayer, ante la detención de dos compañeros de nuestro sindicato y el golpe represivo del 28 de noviembre. Dice: hoy, 28 de noviembre de 2013, dos compañeros han sido detenidos por supuestas agresiones, daños y delitos contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades con agravante de odio. Esto va entrecomillado porque es la acusación. Durante la manifestación en Ciudad Universitaria el día 20N. El 20N. Hubo ahí una manifestación que, bueno, ya sabréis, porque los medios lo han excitado bastante y lo han magnificado lo que allí pasó, lo convierten en una agresión de radicales de la extrema izquierda y bueno, han incitado ahí la caza de brujas contra la extrema izquierda en general y particularmente contra los anarquistas, pero luego veremos más detalladamente lo que sucedió. De momento vamos con este comunicado. Dice: tras esto, unos cuantos compañeros, tras esta detención de ayer, unos cuantos compañeros nos acercamos al búnker policial a preguntar por su estado, negándosenos cualquier información por desconocimiento de la misma, dijeron. ¿Será que tantos metros cuadrados no permiten un control sobre la gente recluida, lo cual explicaría su desconocimiento de las torturas en el calabozo? Si es que mal pensados somos, y nosotros presuponiendo de mala fe que los encubrían o simplemente se turnaban. Allí nos fuimos juntando los compañeros y familiares de todos los detenidos que iban llegando, varios furgones, y así nos enterábamos de que el Estado había decidido mostrar su fuerza como aviso ante la nueva ley de seguridad ciudadana, dando un golpe a cualquier movimiento social contestatario, tirando de lista y secuestrando gente arbitrariamente. Y dice que va llegando varias gente porque, bueno, hubo a través del Twitter y las redes sociales, hubo convocatoria de que la gente se reuniera allí. Dice: ante estas agresiones, el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT AIT Madrid exige su inmediata puesta en libertad sin cargos, no solo de nuestros compañeros, sino de todos aquellos que el Estado tiene secuestrados en cárceles y comisarías. Mientras el Estado exprime y estrangula constantemente a los trabajadores con un 27% de paro, condenándonos a la más absoluta miseria, quiere encerrar a todo militante que lucha contra la violencia que ejerce, para que no se oiga lo que exigimos, pero nosotros no nos callaremos, no podrán con nosotros como no han podido en 100 años de historia. Seguiremos practicando la solidaridad y el apoyo mutuo, nuestra mejor arma contra la represión. Seguiremos luchando contra las desigualdades sociales, contra la miseria y contra la esclavitud asalariada. Seguiremos luchando por un mundo en que todos podamos contribuir como parte activa a su desenvolvimiento. Seguiremos luchando por un mundo en que los individuos sean libres y se asocien libremente con sus congéneres para conseguir sus objetivos comunes. Y no escatimaremos en medios. Lucharemos contra la ignorancia sistematizada que es la educación estatal. Lucharemos contra las agresiones del patrón y del Estado. Lucharemos contra aquellos que quieran seguir beneficiándose de la miseria y del trabajo ajeno. Lucharemos contra todos los políticos que parasitan de las instituciones del Estado, y lucharemos sin dirigentes ni líderes. Y denunciaremos una vez más la farsa de la democracia, una dictadura capitalista disfrazada de libertad, un sistema al servicio de los capitalistas que nos venden como de interés general, pero que cuando la gente hablamos, ellos nos callan con todos los medios a su alcance, cambiando la legalidad si hiciera falta, véase la utilidad de ella entonces, solo defender sus intereses, para poder justificarse ante la opinión pública o la gente de bien, como se decía antes. En definitiva, a pesar de la violencia del Estado y sus instituciones, seguiremos luchando por el comunismo libertario.

Bueno, pues vamos a seguir dando más noticia de esto y os vamos a decir primero, que como viene señalado en lo que os vamos a radiar ahora, que si buscáis en Twitter el hashtag de donde se puede encontrar todo el seguimiento que hubo de la concentración de ayer y tal, pues viene hashtag caza de brujas. Lo buscáis ahí y lo podéis encontrar. Y entonces os cuento, dice, la campaña de solidaridad se puede seguir por el hashtag caza de brujas, desde la cual se habla ya de 17 detenidos, esto era ayer, La tarde de ese mismo día hubo una concentración delante de la comisaría de Moratalaz, en la que se juntaron unas 300 personas. El acto fue violentamente reprimido por la policía, que realizó una carga tras la que se produjeron otras 11 nuevas detenciones. El ambiente en los medios de comunicación de masas vuelve a ser de linchamiento hacia los movimientos revolucionarios. Entre las personas detenidas hay miembros de Juventudes Libertarias, de CNT, de Izquierda Castellana, Bucaneros, Unión de Juventudes Comunistas de España y Guerrilla Abortista. Y ahora un comunicado sobre la concentración en condena a la represión sufrida en Madrid. Dice, la historia que traemos hoy no es agradable, no es un cuento para que los niños duerman plácidamente por las noches. Esta historia es terrible porque es real, tan real como un fascismo que sigue existiendo porque su foco de origen nunca fue eliminado. Esta es la historia de unos estudiantes que se hartaron de sufrir agresiones, de ser constantemente amenazados, de sufrir en sus carnes la violencia, como la sufrieron cuando fascistas entraron armados con machetes a amenazar de muerte a los estudiantes en huelga el día 24 del pasado mes de octubre. Por aquel hecho no se produjo ninguna detención. El capitalismo sabe que necesita a los fascistas como brazo armado para utilizarlos para atacar a los que protestan contra la miseria que ese mismo capitalismo genera. Sin embargo, algo tiene esta historia en común con los cuentos de los niños, un villano, villana en este caso. El papel lo ocupa la siniestra figura de Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, y sus lacayos de la Brigada de Información. Así, los estudiantes el día 20 de noviembre, día especialmente señalado para recordar lo que es el fascismo, deciden armarse de valor y responder ante la violencia fascista. En la madrugada del 28, nada menos que 17 estudiantes eran sacados de sus casas siendo humillados delante de sus vecinos y familiares, o bien eran llamados por teléfono. El mensaje de los villanos era claro: o se entregan o los ponemos en busca y captura y entonces será mucho peor. A lo largo de la jornada se produjeron otras dos detenciones hasta sumar 19, algunas de ellas sin ninguna relación con los hechos del día 20, y es que la sed de sangre de la delegada de gobierno no conoce límites. Cuando podía ser señalado como enemigo, cualquiera podía ser señalado como enemigo del orden, ya fueran comunistas, bucaneros, anarquistas o feministas. Los medios y la propia delegada del gobierno no tardan en categorizarlos como personas de extrema izquierda. Pues bien, no dudamos en afirmar que si alguien califica el antifascismo como algo extremo, está poniendo una alfombra roja a la dictadura. No les basta con intentar hacernos padecer de mal de Alzheimer, la persecución al que protesta no conoce límites. Esta tarde, por ayer, cientos de personas se concentraban frente a la comisaría de Moratalaz para arropar a los detenidos. Sin ninguna clase de provocación y sin aviso previo, las fuerzas de represión cargaron brutalmente, produciendo varios heridos que debieron ser trasladados a los hospitales. Esos que, como la educación, también se encuentran siendo saqueados por los malos de la historia, de esta historia. Las fuerzas policiales, los oscuros esbirros de Cifuentes, rondaban la zona patrullando con sus furgonetas. similares a los camiones que el falangismo llenaba de rojos en tiempos pasados, deteniendo a todo aquel que les fuera bien en ese momento. Hasta 11 personas fueron detenidas, sumando un total de 30. La justificación de las detenciones no podría demostrar más hipocresía. Violación de los derechos fundamentales, se les acusaba. Debemos disculparnos por relatar estos hechos de forma tan literaria, pero a nosotros mismos nos cuesta asumirlo si no es como parte de una historia macabra. Los detenidos han sido llevados todos a los calabozos de Moratalaz, empezando ya tarde a tomar declaración y pasando probablemente a disposición judicial este mismo sábado. Todo esto llega un día después de que militantes antifascistas fueran igualmente arrestados en Sevilla. Llamamos desde FES, que no sé exactamente lo... Es Federación de Estudiantes de Zaragoza, Federación de Estudiantes, no recuerdo ahora qué. Llamamos de este FES a multiplicar las acciones y comunicados en solidaridad con los detenidos y en rechazo a la represión sufrida. Si la policía y el fascismo campan a sus anchas por las universidades, si los fascistas son protegidos por el régimen, el sentimiento antifascista debe ser asumido por todo el pueblo, o el pueblo volverá a verse aplastado por un par de botas de cuero. La historia no puede repetirse. Se convoca hoy viernes 29 en Zaragoza, concentración frente a la delegación de gobierno a las 7 de la tarde. Por la inmediata libertad sin cargos de los detenidos y la dimisión de los responsables de la escalada represiva, acude, difunde, fascismo nunca más, no pasarán. Por no interrumpir la narración, vamos a radiaros ahora un comunicado que antes de estos hechos, ya a consecuencia de lo que había pasado el día 20N en la Complutense en Madrid, pues envió un testigo presencial de los hechos que era profesor y que cuenta lo que allí pasó para tomar cierta distancia de la exasperación que con la que lo han contado los medios mediáticos de realmente de la incomunicación entre la gente y de la desinformación, porque lo único que se han centrado es en aquello de el orden no puede ser alterado y que cuando hay autodefensa, que en realidad era esto lo que había, pues son los extremistas de todo pelaje, esa historia tan pueril de que los extremos se tocan, ¿no? Pues bueno, dice el comunicado de esta persona, dice, soy docente en paro, pero nada soy o he tenido nada que ver con la profesión del periodismo. Pero viendo cómo está de contaminada la profesión de periodista, que yo llegaría a calificar de juntaletras a sueldo, sobre todo en determinados casos, a veces pienso que personas ajenas a la profesión podemos llegar a hacer, casi sin quererlo y buscando no ser manipulados, cierto trabajo periodístico. Y es que lo primero que... lo debe narrar en un blog que el hombre este tiene, ¿no? Dice, y es que lo primero que deberíamos todos de tener en cuenta es el ser analíticos y críticos ante el aluvión de información que recibimos. Recibimos en un mes la información que recibiría en toda la vida un hombre o mujer del siglo XIX. Es la gente acrítica la que se traga todo sin contrastar, la que permite que un periodismo se haya convertido que el periodismo se haya convertido en la basura en que se ha convertido. Tras las revelaciones de algunos periodistas de la hoy moribunda radiotelevisión valenciana, sabrán a qué me estoy refiriendo. Cocinado, manipulación informativa, censura, ocultación de datos, etcétera. Tanto es así que les ruego y casi les exijo que lean de forma crítica la información que aquí les suministro. Yo aportaré datos y opinión, pero suya será la conclusión o indagación. Ayer por la tarde, se refiere al día 20 de noviembre, o el día 21, debía ser ya, dice, ayer por la tarde pudimos ver y leer o escuchar por televisión el altercado producido en la Universidad Complutense de Madrid durante la huelga de estudiantes. Los titulares eran agresión ultraizquierdista a unos estudiantes. En algunos medios incluso se pudo escuchar las voces desgarradoras, entre comillas, de los pobres estudiantes, entre comillas también, agredidos por los vándalos radicales, antisistema, ultraizquierdistas, e incluso en algún medio de cierto periodista del régimen a sueldo en las tertulias, como antes estuvo a sueldo en Canal Nou, hasta que la hundieron, animales salvajes. Sorprende la importancia de esta noticia, saldada con unos destrozos que en ningún sitio se ve a los autores y con unos forcejeos y alguna agresión, teniendo en cuenta que la Universidad Complutense de Madrid ha sufrido ataques mucho más graves que jamás fueron condenados por los miembros de la asociación a la que pertenecen los estudiantes, hoy foco de atención de los más media. Cabe señalar que la Facultad de Derecho ha sido, tradicionalmente, un nido ultraizquierdista de donde han nacido organizaciones ultras como Teoría y Praxis, o donde se movían como pez en el agua gente de Bases Autónomas o Hammerskin. De ello nada dice la vicedecana de alumnos, que ayer salía indignada en los medios. Quizás sabiéndose la carga ideológica de esta señora se entenderían muchas cosas, pero sin ánimo de extenderme traigo de la hemeroteca un vídeo donde se ve lo que siempre ha sido la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y la impunidad, cuando no connivencia, de ciertos docentes con grupos ultraderechistas. Ataques como el producido en marzo tras el señalamiento a colectivos estudiantiles por parte del periodista Carlos Hidalgo, de ABC, conocido por, eso se puede buscar en la red, señalamiento a colectivos estudiantiles por parte del periodista Carlos Hidalgo, de ABC, conocido por sus buenos contactos con la Brigada de Información de la Policía, dedicada en exclusiva a la izquierda, y por haber sido famoso por artículos famosos criminalizando al joven Alfon o barbaridades del estilo. Tras la publicación de un artículo de su diario, fueron agredidos brutalmente varios estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid que pertenecían a varios colectivos estudiantiles. De hecho, un joven requirió atención hospitalaria. Ningún medio se hizo eco de una forma similar a la de hoy de las agresiones. ABC y Carlos Hidalgo ni siquiera publicaron la noticia de esas agresiones, claro. Los mismos colectivos emitieron un comunicado denunciando todos estos hechos. Jamás nada de ello fue publicado ni en El País ni en los medios afines a la derecha y la ultraderecha, naturalmente. Una chiquillada con resultado de varios heridos, uno de ellos hospitalizado. De izquierdas, por supuesto, los agresores ultraderechistas. El Foro Francisco de Vitoria se negó a condenar los hechos. El Foro Francisco de Vitoria, pues es, al parecer, alguna ha estado implicada el día 20N, alguna de las personas que tuvieron el altercado con los ultraizquierdistas. Pero es que no hace falta irse tan lejos para hablar de agresiones ultraderechistas a estudiantes de diferentes colectivos estudiantiles y o antifascistas. Sin ir más lejos, el pasado día 4, supongo que será de noviembre, irrumpieron varios fascistas abriendo las clases, agrediendo a personas en la Facultad de Historia y profiriendo gritos y amenazas contra estudiantes y vivas a Franco, a Hitler y a Amanecer Dorado. Los colectivos denunciaron en varias notas y comunicados estos hechos y pidieron el fin de la impunidad con que estos grupos fascistas se mueven como pez en el agua en la UCM, Universidad Complutense de Madrid, permitiéndose que se agreda a varios alumnos por su vinculación con movimientos estudiantiles. De nuevo, la respuesta de los medios fue minimizarlo. Muchos de ellos no lo consideraron noticia de relevancia, ni Libertad Digital, ni Intereconomía, ni ABC. Y los que lo hicieron y los que se hicieron eco, según la opinión de muchos de los presentes, minimizaron las agresiones que ni siquiera se mencionan. Y ahora vayamos a los sucesos de ayer. El BAE, no sé lo que es, convoca una concentración contra las agresiones fascistas y por ser la fecha sagrada de la ultraderecha, el 20N. Se realiza la manifestación sin apenas incidentes, tanto es así que gente del colectivo en una noticia apenas mencionada nada, apenas mencionan nada. A través de Twitter, algunos asistentes narran insultos de algunos docentes estalinistas, vosotros sois los fascistas, durante la protesta en derecho. Al parecer, disuelta la marcha y la manifestación por el BAE, un grupo de jóvenes aislados, algunos medios dicen que son del BAE, otros que de las Juventudes Libertarias, hasta en esto no se ponen de acuerdo, deciden ir a enfrentarse a los miembros del Foro Francisco de Vitoria, que se les habían encarado a gritos y ya en otros momentos habían tenido enfrentamientos con ellos. Se producen los incidentes, forcejeo, rociado de un extintor, empujones y algarada. Pero ello cuando se organiza todo el circo, por ello cuando se organiza todo el circo mediático, muchos de los presentes y estudiantes de la UCM mostraban su sorpresa ante lo aparecido en prensa y sobre todo lo comparaban con las agresiones habidas días antes, con las que hubo un misterioso silencio. Bueno, luego cita una serie de tweets. Que bueno, voy a leer, que porque a lo mejor sí dan, pueden servir para entender tal. Uno dice, porque según relatan los testigos, ni hubo bates de béisbol, ni hubo barras de hierro, ni muchas de las cosas aparecidas en la prensa, basadas solo en el relato de los estudiantes agredidos, que por supuesto son parte interesada y más que interesada en la campaña de criminalización contra sus enemigos. En todos los medios se dice y se repite agresión a 5 estudiantes, agresión de la que no tenemos curiosamente ni un solo vídeo. Es que teníamos miedo. Los chavales que ayer fueron apaleados en Vigo por la Policía Nacional, que eso se produjo también el mismo día en una manifestación de estudiantes de enseñanzas medias, pues una intervención de la Policía Nacional bastante brutal, pues esos estudiantes también tenían miedo y sin embargo grabaron las agresiones a niñas de 12 y 13 años y se han encargado de denunciarlas en las redes sociales, que de momento no te multan por ello. ¿Y quiénes son estos pobres estudiantes que fueron agredidos? Pues son de una asociación ultraderechista. De hecho, en el vídeo del diario El Mundo salen imágenes del local y se produce una curiosa escena que ustedes pueden ver, al tiempo que el portavoz afirma ser demócrata y no tener nada que ver con el franquismo, aparecen en su espalda banderas del Imperio Español usadas tradicionalmente en manifestaciones carlistas y de ultraderecha, neonazis y fascistas. El Foro Francisco de Vitoria ya fue denunciado en su momento por varios colectivos estudiantiles, algunos pocos sospechosos de ser ultraizquierdistas, de ser lobos con piel de cordero, que perpetuaban de una forma sutil a organizaciones de tinte fascista aparecidas en los años 90 en la Complutense. En el artículo titulado «Van de demócratas, pero enseguida se les ve el plumero», puede ser orientativo. Van de demócratas, pero enseguida se les ve el plumero. Lo podéis buscar en internet. Pero además, muy demócratas ellos, cuelgan carteles insultando a estudiantes de izquierdas con frases como «pasaremos como en el 39». Todo muy democrático. Por no añadir la casual coincidencia de miembros del sindicato agresor hace 2 semanas, RE y LJ, de tinte nazifascista, con gritos de apoyo a Amanecer Dorado y varios de los miembros del FFV, puesto que según algunos antifascistas, los pacíficos estudiantes salieron en televisión al lado de integrantes de estas organizaciones que asaltaron la Facultad de Historia hace 2 semanas en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Aunque evidentemente este extremo será desmentido por ambos, no vaya a ser la cosa que cante demasiado. Cabe recordar que el FFV fue el impulsor de una brutal campaña de criminalización en su momento junto a medios como Libertad Digital o Intereconomía o Alerta Digital de las organizaciones laicistas y de izquierdas presentes en la Complutense con motivo del asunto de la Capilla de Somosaguas. Quizá ahora esos medios tratasen de devolverles e incluso de cobrarse el favor, porque toda esta noticia amplificada también viene como anillo al dedo para justificar la ley mordaza que pretende aprobar el gobierno. Vamos, que ya ha aprobado hoy el anteproyecto, justamente hoy se ha aprobado el anteproyecto en el Parlamento. Para más información sobre el foro Francisco Vitoria, se puede visitar su web y sacar sus propias conclusiones. Lo más llamativo de todo esto es la ausencia de vídeos, de testimonios de gente presente que no sean los miembros del foro y la unanimidad de la prensa en reproducir la versión de los medios más conservadores. Sorprende, a mí desde luego no, el grado de virulencia del diario El País en este caso. Prácticamente la opinión y redacción del artículo de F.J. Barroso supera con creces a la de cualquier panfleto de tipo Libertad Digital o Intereconomía. Bueno, pues teníamos aquí visita de un compañero que ya os contamos que a partir, bueno, ya la semana pasada estuvo el compañero Chuma realizando el programa, y ya os comentamos que a partir del próximo mes, pues iremos cambiando cada semana, los cuatro viernes de la semana, cada uno se encargará un compañero distinto. Y bueno, acabamos de despedir ahora a Fernando, que vino a ver un poco cómo se realiza el programa y cómo control de los mandos, etcétera. Bueno, pues prácticamente, aunque sea prácticamente para despedir, bueno, es que claro, el programa, cuando dedicas a un tema como este, que interesaba dejar aclarado, sobre todo por la agresión mediática que hemos sufrido, pues tanto la gente del ámbito anarquista como otros de la izquierda, simplemente por una algarada, porque no, como se acaba de explicar, no fue más allá, no hubo realmente lo que los medios exacerban de agresiones, ni a nadie se mandó, necesitó atención hospitalaria, ni nada parecido, cuando por el otro lado, sin embargo, sí se han sufrido esas agresiones y los medios han callado ante ellas, pues bueno, había que difundir los hechos y las reflexiones que los compañeros hacían sobre ello. Entonces, bueno, el programa se nos ha ido un poco en eso, pero claro, es tanta los aconteceres que suceden y que merecerían el comentario, que bueno, no se pueden atender a todos. Y entonces, prácticamente para terminar, y a lo mejor con algún comentario después, os voy a radiar la columna de redacción, que se llama así, la columna de redacción del periódico CNT de este mes de noviembre, y que dice así. Bueno, ha dado la señal horaria 18:00:09 en este momento. Se titula la columna de redacción Estado de excepción, y dice, ya es de primeros de noviembre, dice: parece que Estrasburgo ha tenido que recordar a nuestro infame gobierno que eso que han llamado doctrina Parot no deja de ser una cadena perpetua encubierta. Algunos ya llevábamos tiempo diciéndolo. Será porque no nos sorprende que sean tan bestias de hasta saltarse sus propias leyes. La función primera y última de un Estado es perpetuarse en el poder, y de ahí el legislar a su antojo para leccionar a los discípulos, para leccionar a los díscolos de lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, sí se puede robar millones y millones de los impuestos que pagamos los trabajadores, pero no se puede utilizar alzar la voz en contra de la corrupción, pues pesa la amenaza de multa del gallardo ministro de Injusticia, otrora conocido como Verso Suelto. Por eso los libertarios tenemos que ser, si cabe, más precavidos que nadie cuando se alza la voz de la ilegalización de partidos o de cadenas perpetuas. 100 años de historia dan para mucho, para aprender de cómo se las gasta el poder, por ejemplo. Y si hacen una ley que dicen a medida, siempre nos pilla de rebote. Cuando comenzaron con la ley de partidos y asociaciones, la CNT se posicionó claramente en contra, como tiene que ser, pues la ley hará que alguien o algo sea legal o ilegal, pero esto no quiere decir que sea justa su aplicación. Esta ley se ha demostrado que fue útil a los partidos del sistema para hacerse con el poder de una zona de la península que escapaba a su control. Ahora que han flexibilizado su aplicación, ha quedado totalmente demostrado. Si suenan los cantos de ilegalización de algún partido de extrema derecha, puede que se nos escape alguna sonrisa. Pero nada más, ya que tenemos que seguir estando en contra de la ilegalización de asociaciones. Primero, porque si lo hacen, atentarán contra la libertad de expresión, y segundo, porque de hacerlo saldrá aún más reforzado el partido heredero de la Falange y de alguna, y que aglutina a la extrema derecha, que va a ser de casual el PP. El movimiento libertario, más que nadie en sus carnes, sabe lo que significa el fascismo y que las leyes no lo paran. Si queremos pararlo, será plantándole cara y evidenciando que su discurso es populista y reaccionario. No pasarán. Y ante esta nueva ley que de seguridad ciudadana, que quiere imponer multas millonarias, porque millonarias en pesetas, a que en euros lleguen hasta los 30.000, pues bueno, es una ley mordaza, como antes hacíamos referencia, y que pues lógicamente va a tratar de acallar las protestas, las demostraciones cada vez más, no sé cómo decir, cada vez más definidas, porque se va apuntando cada vez mejor en que los periodos de crisis, que no son más que periodos de robo, porque no son más que periodos de acumulación de la riqueza, de mayor acumulación de la riqueza por parte del capital, o sea, de mayor robo y expolio, pues esos periodos, la contestación que provocan, pues lo que se pretende es acallarla. Y pues lógicamente la sacarán adelante, porque bueno, no podemos ser ilusos, y tenemos que tener los pies bien en tierra y saber que vivimos en el régimen de la democracia, en el cual los partidos que participan del régimen de la democracia, pues los que dicen estar en la oposición, cuando les toca estar en la oposición, no tienen lo que hay que tener para plantarle cara a aquello que simplemente con tintes electoralistas denuncian, ¿no? Ahora el PSOE denuncia que esta ley, la ley de Mordaza y tal, pero no hará nada real para conseguir pararla, ni siquiera Izquierda Unida. Dicen que van a llevar, que intentarán que en la fase de, porque ahora es una, ¿cómo se llama?, un anteproyecto, que en la fase de discusión en el Parlamento tratarán de pararla, palabrería, todos sabemos que no la van a parar, porque no la van a lograr parar por mucho argumento que tengan, porque las mayorías, que es en lo que se basa el régimen parlamentario, pues se lo va a impedir, y entonces, por tanto, es palabrería hueca y vana el decir que, el tachar como tachen a esta ley, porque la fuerza que se tenga, la fuerza social que se tenga, y que pretenden cada vez tener más, pero siempre la trasladan a fuerza en votos, si tienes una fuerza electoral en votos, tendrán fuerza para otras cosas también, ¿no? Tendrás fuerza para plantarte en serio fuera del Parlamento y hacer parar lo que en el Parlamento no eres capaz de parar. Pero no, a eso no se está dispuesto. Se llevan 35 años largos disfrutando de los privilegios de la politiquería, de los privilegios de la representación, del vivir de la representación y del cuento, de vivir del reparto del poder. Esos son privilegios, privilegios personales, privilegios mediáticos. Hay gente que no solamente se da por pagada con sueldos más o menos decentes y estables, sino se da por pagada por la fama, por el salir en los medios, porque tu idea se refuerza, porque cada vez está más en los medios y se le hace caso, y con eso se sienten autocomplacidos. Pero la verdad de que por mucho que ahora, para encima, parece que se declaran en Izquierda Unida, me refiero más concretamente, parece que ha tomado una línea programática que llaman anticapitalista, cuando están reforzando, sosteniendo el sistema capitalista desde los años de la transición como mínimo. No vamos a irnos más atrás porque, bueno, también sería para tratar de analizar y ver históricamente, ¿no? Pero está claro que llevan 30 y pico años largos tan plácidos y tan contentos en el sistema capitalista, y aquellos que en su momento podían ser dentro del campo obrero, porque al parecer hay que distinguir aquí entre los obreros y quienes no, los que podían ser de su cuerda, pues resulta que se han convertido en pastores apacentadores del rebaño y son los responsables de que el movimiento obrero en este país se haya ido al carajo, haya claudicado y el capitalismo obre a sus anchas sin que nadie pueda entorpecer ninguna de las medidas que se le pongan en la punta de las narices llevar a cabo, ¿no? Lo más, pues eso sí, no, esto, ay, qué injusto, ay, qué injusticia. Y luego para encima, pringadillos, ¿no? Ya empieza, pringadillos, pringados, vamos. Ya empieza, hoy mismo, pues hemos tenido que ver cómo han tenido que rendirse el secretario general de la UGT en Sevilla, ha tenido que rendirse y dimitir ante el escándalo que supone, pues todo lo que se ha venido destapando en Andalucía con relación a UGT, pero que ahora ya empieza a destaparse en otras comunidades también, y que ya tendrán el cuidado en otras comunidades de guardar bien la documentación, pero que no parece que sea una práctica solamente de Andalucía, ¿no? Una práctica de nuevos señoritos que se han subido al carro de la representación mayoritaria de los trabajadores, viviendo del cuento. No hay más que ver, vosotros entrar en una página de UGT y ver las fotos de la gente de la ejecutiva, que van de, se reunieron en, además andan de excursiones por ahí, por los países, a ver a la socialdemocracia, a los sindicatos alemanes, y van para allá a la ejecutiva del sindicato de, yo qué sé, de la hostelería de Gijón, se ven fotos, y ver qué gente está allí, ¿no? Es que la cara es el reflejo del alma, eso está claro, están allí retratados, están retratados, realmente se retratan. Panzudos, fofos, viejos, decrépitos, que no tienen una brizna de vigor en el gesto, esos son los representantes de la clase obrera. Y claro, luego pasa lo que pasa, que resulta que vamos al Congreso y nos dan un maletín de piel, y bolígrafo de diseño y de marca y pijadas de tal porte de señorito, vamos, tontería de señorito. Y se creen que tienen derecho a ello porque están representando y se dedican un tiempo a la defensa de los intereses de los trabajadores. Cuando lo que hicieron fue abandonar el Tajo y vendernos en todos los meses de trabajo en los que se han sentado. Y meses de concertación, porque no ha habido más que claudicación tras claudicación y tras claudicación. Y silencio tras silencio tras silencio, hasta que se ven obligados a que, oye, de vez en cuando hay que alzar la voz, porque si no, el cuento cae y aparecemos como el rey desnudo, bien desnudo, ¿no? Y de vez en cuando, pues oye, hay que dar la apariencia de que somos luchadores, y entonces convocamos una huelga general cada 2 o 3 años. Y desde la última huelga general que se hizo contra la reforma laboral se impuso, los salarios han bajado, a pesar de lo que dice el ministro Montoro, han bajado a unos topes totalmente desconocidos, con la anuencia de estos representantes de los trabajadores, con el silencio cómplice, cuando no, con la firma estampada en multitud de eres, por los que además se les paga por gestionar un ERE determinado, porque por lo que además cobran por estampar allí su firma, que significa el hambre y la miseria para muchos trabajadores. Este es el panorama. Este es el panorama del que, lamentablemente, también hay que decirlo, porque hasta un momento determinado, pues se pudo explicar el desconcierto, el no verte solo y ante el peligro, pero es que hemos llegado a un punto que, macho, hay que a muchos hay que preguntarles, ¿tú eres trabajador o eres tonto? ¿O eres tonto y es babayu? Estás tragando con todo lo que te echen en riba y tragando y tragando. Hoy es trabajador, hoy es babayu, o no tienes la mínima dignidad que debe tener a quien día tras día se levanta a pelear por la vida y a generar con ello, para encima, la riqueza que se genera para otros. No tienes la dignidad de reivindicar eso, el papel social que ejerces, pero además es que no tienes la dignidad ni de reivindicar que eso merece hacerse en unas condiciones justas al esfuerzo que estás desarrollando, eso como mínimo. La gente está ahí en el limbo de los justos esperando, con un miedo metido que no se sabe de qué, en el alma, a que alguien le saque del marasmo. Alguien, porque claro, como pagamos políticos y pagamos sindicalistas y pagamos todo el aparato que pagamos, pues oye, alguien se tendrá que encargar de hacernos la vida feliz, ¿no? De tenernos una vida confortable, que parece ser las aspiraciones de la mayoría. Alguien nos sacará de ahí. Sí, hombre, no, la crisis ya revertirá, hombre. Ahora ya empieza. Oye, ya la recesión ha tocado fondo, ahora vendrá otra vez, ya dentro de poco volveremos a tener hipotecas para el coche, el piso y la mierda con que desayunamos. Ya está bien, ¿eh? Hoy es trabajador, hoy es babayu. Mira a ver, míratelo. Bueno, pues nada, con esta media filípica habría otras muchas más cosas también que haber comentado. Este papa que ahora ye el valedor de todas las causas perdidas, el representante de Dios en la tierra, resulta que ahora ye el valedor de las causas perdidas, sí. El capitalismo mata. El quinto lleno matarás. ¿Cómo permites, cómo ellos das la comunión luego a los capitalistas? Si estás diciendo que maten y el quinto lleno matarás, ¿cómo ellos estás dando la comunión? Y luego ahora sale con camisetas de todo tipo. Ecologistas, el hambre de los niños de los emigrantes de Lampedusa, vamos, las causas perdidas, porque son causas perdidas en el sentido de que, sí, los ¿cómo llama él? Los descartados, sí, los descartados, sí, ya sabemos que son descartados, todo eso ya lo sabemos, todo eso está muy bien, eso ya es una teoría muy guapa, está bien que blandas todas esas consignas que dices, pero ¿qué haces? Si el capitalismo mata, ¿cómo el Vaticano tiene un banco y anda en operaciones financieras pa' acá y pa' allá, con dinero que viene siempre, como el dicho americano, norteamericano dice, detrás de toda fortuna hay un crimen que viene siempre de manos pringadas, como mínimo, cuando no manchas de sangre? Jugando y especulando en la bolsa, ¿de qué vamos aquí? Yo creo que aquí hay una especie de mensaje juegan con esta figura del Papa de los pobres y el Papa de las causas nobles pero perdidas, con la cosa subliminal, con eso que llaman con una estructura semiótica, es decir, con un mensaje ahí oculto que se basa en que como este ye el representante de la gran mentira universal, es decir, el representante de Dios, que ya todos sabemos que es mentira, y todos en el foro interno, en su foro interno, la humanidad en general sabe que es una gran mentira, pues entonces ahora a este le empaquetan como el valedor de las causas para que luego nos creamos que realmente son mentiras. Cuando este dice el capitalismo mata, es como cuando dice Dios existe y me habla y yo soy la cabeza visible de Dios. Y entonces hacemos el paralelismo. Como este miente cuando dice que Dios existe, porque sabemos que Dios no existe, y que es el representante de Dios y que Dios le habla, cuando sabemos que es mentira, lo otro que dice también es mentira. Luego el capitalismo no mata, porque si lo dice el Papa, ye una mentira más, como en la mentira que a él le sostiene, como la en la que él basa la dignidad, su cargo eclesiástico, su papel en este mundo. Sabemos que si papel ye mentira, por tanto, todo lo que emprenda y diga ye mentira. Y por tanto, se le da la vuelta a la cosa. El capitalismo mata. No, pero claro, sabemos que lo dice el Papa, sabemos que miente. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Supongo que tampoco ye pa demasiado rebuscado. Bueno, como resulta que al parecer el compañero Paco no tiene, por lo que sea, no tiene las energías o el empuje necesario ahora para tirar por el subprograma, y parece que la cosa va decayendo, y no lo sé definitivamente, pero es probable que el músico a lo mejor se replantee de otra manera y hasta a lo mejor pase a mejor vida. No quiero tampoco darlo por hecho, pero aprovecho este tiempo de su programa, porque hoy de toles vueltes no iba a venir. Y aprovecho también para deciros que ayer por la mañana tuvimos aquí a una compañera, hicimos un programa sobre la marcha, un poco así a vuelo pirata, con una compañera austriaca, Amélie Lanier, y nos estuvo hablando sobre la banca austriaca y el papel que ha jugado en los países del este que provienen del antiguo bloque soviético, especialmente en Hungría, cómo ha jugado la banca ahí, cómo mantiene la dependencia económica de estos países, ya digo, fundamentalmente Hungría, aunque también en Rumanía y en otros de alrededor. Bueno, nos estuvo explicando fundamentalmente de Yugoslavia, de la disgregación de Yugoslavia, la guerra y tal. Y bueno, es un programa que emitimos ayer, pero que está grabado y que volveremos a emitir en el horario propio de bien del loro o del musicu, a más tardar supongo ya que el viernes que viene, pero que de todas maneras a partir de mediados de semana, del miércoles, pues podréis ver en el blog de la CNT de Oviedo. En el blog de la CNT, pues subiremos ahí el programa y para quien os interese, ahí lo podréis escuchar. Y bueno, ya sin más, pues hasta el próximo viernes que venga por aquí, porque ya supongo que para el viernes inmediato corresponderá a alguno de los compañeros que ahora van a tomar el relevo. Pues hasta entonces, salud y libertad, y vamos a despedirnos con la sintonía del programa, ya que estamos aquí, si soy capaz de encontrarla, que no sé por qué Dios, parece que desapareció de aquí, manín, pero bueno, téngola aquí.